Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, ya tenemos 8 de la mañana y 5 minutos, 8 de la mañana y 5 minutos, tiempo para compartir con ustedes ya nuestra primera entrevista. Hoy nos acompaña el comunicador social para el desarrollo, Cristian Zurita, quien además es gestor de proyectos, locutor radial y relacionista público. Fue reportero de la revista Utopía, formó parte del grupo de poesía El Tornillo y ha publicado el libro Siempre fue la lluvia del Ángel Editor. Voluntario en el Centro Opción de Vida, imparte talleres de oratoria y poesía en la comunidad quichua hablante de San Diego. Actualmente es el ganador del Premio Nacional de Poesía en Paralelo Cero 2018, el mismo que lo comparte con Edison Navarro. Buenos días, bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Laura. Perdón, no. Darío, qué gusto también por la invitación y nada, pues hablar. Hablar y compartir con el público es el hecho de recibir un premio nacional, en este caso de el que ya va por la 10ª edición de poesía en Paralelo Cero, fecha que también mientras se realiza este evento ustedes van a recibir su respectivo premio. Uh-huh. Bueno, siempre en hablar de poesía en Paralelo Cero es hablar de Javier Oquendo, simple y llanamente. Entonces él es como el gestor cultural que está comprometido realmente por llevar la poesía al servicio de la gente. Entonces, imagínense, ya va 10 años del evento. Entonces, el haberlo ganado con un jurado internacional, entonces me llena de contentamiento. Y he leído los textos de Edison Navarro y son incisivos, impresionantes. Ahora, ustedes dicen que se entregó este premio porque coincidieron, quizás sin saberlo, el uno acá en Quito, el otro en el norte del país, en Cotacachi, mientras escribía, labraba sus poemas 5 años, usted no sé cuánto tiempo demoró en escribir este texto para poder... Este libro se consolidó, se llevó cocinando más o menos un año. Un año. Uh-huh. Ya. Bueno, Edison nos comentaba el día de ayer que se había demorado 5 años entre que lo dejaba y lo volvía a recocinar hasta finalmente enviarlo. Y hubo una coincidencia y por eso se debe a que en Poesía Paralelo Cero por segunda ocasión hay un empate, uh-huh. En este caso entre usted y Edison, porque ustedes hablan muchísimo de los perros y creíamos que era la cuestión animal, pero no, ya comprendimos que es irónico esto. Uh-huh. Claro, su libro se llama Perros de Niebla, que encima es una imagen bellísima. Y mi libro se llama La Memoria de Argos. Aparte, hablaba con Javier el otro día y él se dio cuenta que los poetas los finalistas son de la provincia de Imbabura. Uh-huh. Entonces, Imbabura, este año en Paralelo Cero, es la provincia de la poesía, por así decirlo. Imbabura y que también tiene mucha relación siempre con las creaciones, con la poesía. De hecho, pues también se habla muchísimo en esta provincia sobre la creación de poesías que después se convirtieron en música. ¿Podemos dar a conocer en este instante al público la sinopsis de su obra? Claro. La Memoria de Argos, como dije, se viene cocinando hace un año, pero realmente parte de la insurgencia. Eso, de un tema, o más bien de la mirada del poeta frente a la realidad emergente, una responsabilidad y sensibilidad social frente a esta realidad emergente. Es decir, si es la memoria de Argos viene de este relato, ¿no?, de Homero, que viene Odiseo con las facciones cambiadas y no puede ser reconocido, obviamente. Regresando después de 20 años a Ítaca, y el único que lo reconoce es Argos, su perro, lleno de garrapatas, ya muy viejo, y viene al encuentro de su amo, pero él no puede hacer nada. Odiseo, Ulises, no puede hacer nada. Entonces lo único que puede hacer es soltar una lágrima gorda, y ahí se muere Argos. Es uno de los relatos de fidelidad. Eso. Entonces, en este libro, Argos es la voz poética. Argos es el contestatario al ejercicio del poder. Argos es el que se cuestiona, el que se pregunta, el que grita, el que ladra, y también el que busca una dimensión conciliadora, el que busca un abrazo, el que busca, bueno, etcétera. Entonces, en este libro está atravesado, si bien el tema político, topo algunos temas como justamente este caso de los hermanos Restrepo, que todavía siguen, ¿no? Pero que la esperanza nace del terraplén, de la trinchera. Entonces hay que seguir la lucha, y la poesía también es un espacio que figura esta motivación subversiva. También yo vi, nació concretamente de una experiencia, de cuando yo viajaba por la avenida Simón Bolívar, vi no menos de 6 cadáveres de perros, y los carros pasaban uno encima de otro, y era una alfombra rojiza. Entonces eso también es negar al otro. El otro que es invisibilizado, o lo que es despolitizado, etcétera. Entonces, de ahí, esa es la esencia del libro. Aparte de eso también, Cristian, de pronto será lo que sucede en la vida cotidiana del hombre, de nacer siempre, casarse, tener sus hijos, vivir siempre acompañado y finalmente a veces quedarte solo y el único compañero a veces resulta ser un perro. Claro. Sí, y justamente hablando de esto de lo invisibilizado, históricamente invisibilizado ha sido la negritud ecuatoriana, indígenas, también hablo sobre el tema de Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, que fueron unas referentes de lucha incisivas e impresionantes en el país, y bueno, murieron en situaciones penosas e ingratas. Entonces, más allá de eso es buscar esa voz poética que tiene la necesidad profunda de topar estos temas. Juan Gelman, el premio Cervantes, decía que hay un equívoco con este tema político en la poesía, que no es igual al tema político en el periodismo. Es decir, la poesía siempre va a estar atravesada por lo político. Entonces, eso me parece impresionante. ¿Se esperaba usted este premio, Cristian? La verdad, sí. La verdad, le puse mucha dedicación al libro. Fue trabajado, como le digo, conceptualmente, dividido en esas dos dimensiones, en esa de insurgente y conciliadora. Y nada, o sea, tenía amigos que estaban muy preocupados, que me veían en la lista de los semifinalistas, en la lista de los finalistas. Yo les decía, Dios mediante, sí, Dios mediante ganará el premio. Dios, voy a estar ahí. Sí, sin jactancia, sino realmente como una dulce promesa. Así. ¿Qué le parece si compartimos algunos de sus poemas aquí en este espacio informativo del noticiario Zona Cultura para nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país? Con todo gusto. Este poema se llama Paraíso, Paraísa, y es dedicado para una gran poeta que la queremos mucho, que murió el 10 de diciembre del 2016, dejando la medida de su vanguardia sensible e inteligente en sus lectores y hermanos de poesía. Es Ana María Isa. Tiene su epígrafe que dice: la ola más grande de la tierra nos tragará por necios. Ana. Desvestida pétalo por página, manantial de pretéritos, permaneces en la imagen acústica de tu legado, te enconas en los arrecifes del poema y dejas en libertad al kraken que acaricio a sangre fría. Modelaste pecados predicados y salvaste al sujeto de algún naufragio. Vengo buscando mala hierba, huecos en el zapato. Vengo huyendo desde ti al que soy, y otro yo me sale del aliento, toma forma de alondra, trina por alimento. Bajo la rama de tu infancia, soy estudiante de tu rabia, de tu cátedra de ironía, hijo de tu poesía soy. Almendraste las heridas de mis tierras, disecaste los frutos de mis madrugadas, jardinera. Me dueles en la espiga porque sigo buscando mala hierba. Perfecto, y hemos podido nosotros escuchar poesía de nuestro invitado del día de hoy, Cristian Zurita. Ayer nos decía Edison que aquí en Ecuador existe abundante poesía, pero que a veces hace falta quizá los espacios necesarios, el que haya gente que se interese por publicarlos para que así hayan más lectores en nuestro país. ¿Cuál es su mirada? Sí, yo concuerdo con Edison. Manifiesto que Ecuador es un país de poetas. Y bueno, ya que se acerca el décimo aniversario del encuentro de poesía en Paralelo Cero, este encuentro tiene una particularidad que para mí es impresionante, que es poner la poesía al servicio de los demás. Y necesariamente tiene que estar al servicio de los demás. Se dividen en sedes, y las sedes son las provincias del Ecuador. Se hermanan poéticas, vienen los escritores internacionales junto con los escritores nacionales, y en este bloque de los escritores nacionales surgen escritores jóvenes. Es decir, se les da ese espacio a los escritores jóvenes, sin una mirada de estereotipo, de decir, bueno, es joven, entonces necesariamente inmaduro, no escribe bien, etcétera. No, se le da ese espacio y pueden juntarse como monstruos, como el año anterior, como el premio Cervantes y Reina Sofía, Antonio Gamoneda, o el año anterior a ese, que vino el cantautor Luis Eduardo Aute. Entonces, esa es la particularidad del Paralelo Cero, hermanar, más allá de encontrarse con escritores, construir amistades. Y las sedes en las provincias, tú disfrutas del Ecuador. Entiendes que Ecuador es como un oxímoron, es galácticamente pequeño, pero es impresionante. Tienes todo en Ecuador, realmente. Y también hay pequeños espacios que son los colegios, es decir, los poetas van a los colegios, van a las universidades, comparten con el estudiantado intergeneracional. Y bueno, es un espacio impresionante. Estos modelos lo habíamos visto también en este festival de Loja, donde varios artistas y gestores culturales se trasladaron a las instituciones educativas para que no se queden fuera de este trabajo. Quizá una modalidad que ya la ha implementado Poesía en Paralelo Cero. ¿Pero qué significa para usted en este caso, Cristian, el hecho de internacionalizarse dentro del mundo de la poesía? Bueno, yo doy gracias a Dios primeramente por ese espacio y bueno, va a ser el segundo encuentro en el que soy invitado. El año anterior fui invitado y este otra vez por el premio. Entonces, enhorabuena. ¿Cuál es el premio? A ver si eso nos comentas, Cristian. Bueno, ¿qué es lo que van a recibir? El premio es la publicación del libro. Se recibe 150 ejemplares de la obra. La difusión, la invitación al encuentro y a disfrutar de la programación y la presentación del libro y la difusión consecuente. ¿Cuál es su mirada respecto de esto, de que los poetas puedan estar no solamente en las instituciones educativas, sino que también puedan salir a otras provincias, que no solamente se quede aquí en Quito este festival? Es un aporte consciente, eso. ¿Por qué? Porque siempre ha sido centralizado todo, es decir, Quito, Guayaquil y Cuenca, punto. Entonces, Quito con su máxima y el Paralelo Cero va a Otavalo, esta vez también va a Cotacachi, en lo que Edison debe estar, como dirían los españoles, flipando. Así. Y Esmeraldas, y en Esmeraldas es donde termina el encuentro y es una cosa impresionante donde los poetas pierden la cabeza. Porque se recita frente al mar. Está el maestro Antonio Preciado. Y la gastronomía, el calor incisivo, no, es impresionante. Entonces los poetas ven en Ecuador un mundo, un universo. Eso. Ese es el aporte, más allá del Paralelo Cero, que los poetas nacionales también e internacionales disfruten del país. Para ir finalizando, Cristian, ¿cuál es el desafío que usted se ha propuesto en este 2018? Ese desafío, hablando poéticamente, estoy construyendo más libros, o sea, más oportunidades en donde pueda evocar un sentipensamiento, eso, vincular la razón con el sentimiento que necesariamente tienen que ir de la mano. Y veamos qué pasa, sí. Veamos qué pasa en los años venideros. Yo estoy muy contento con el premio y sé que se abrirán puertas. Se abrirán puertas para entrar en este canon literario y disfrutar de todo lo que conlleva. ¿Qué hace un poeta con la poesía, Cristian? Bueno, yo creo que siempre el poeta, valga la redundancia, está en modo poeta. Es decir, si a veces tiene ese bloqueo creativo, te sientas a la página o estás frente a la computadora y no sale absolutamente nada, pero siempre estás sensible a la realidad emergente, siempre estás mediado por la realidad. Y yo creo que no hay que perder esa sensibilidad frente a todas las cosas, frente a las minucias del detalle, que son grandeza siempre. Entonces, eso hace el poeta. Vamos a finalizar con un último poema que nos ofrece, en este caso, nuestro invitado, Cristian Zurita, ganador del Premio Nacional Poesía en Paralelo Cero. Este poema se llama Prioridades. He visto llorar a los cerdos bañándose con la tierra. Cada quien escucha desde su filtro el diálogo de los pájaros. Entonces, cada cierto tiempo, las hormigas se llevan las palabras. Las dejan en el letargo de la tortuga, las inyectan en el conejo y en su lascivia. A su suerte las abandonan con el plancton. Agarra al conejo el zorro, lo mata, porque es zorro. Traga el plancton la ballena y se revuelca, porque es ballena. Con paso de epitafio la tortuga sabiamente se derrota, me distingue con honor en el tiempo elástico de su mirada y me sonríe, porque es tortuga. Sin embargo, he visto llorar a los cerdos. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Cristian Zurita, quien le agradecemos por su participación aquí en Zona Cultura. Él es comunicador social para el desarrollo y ganador del Premio Nacional, que lo recibirá en el mes de marzo en la 10ª edición de Poesía en Paralelo Cero. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a los dos.